Business, business, business. king of kings, and I'm going to walk the keys. The day you mess with him is the day you mess with me. We'll be right back. Fuck, I'm a રૂપિયામાં જાદુ. Not a joke. Who's the dynamic of your mind? Picking up chicks from under the wheels. Don't go game, not over dad. Look while I'm staying by your dad. Killing drugs as a snout. Pots are even in food trends. And death has been the best thing to cook. Till these grab me up right. What a joke. Check out that. Come to me. Spread the shit in front of the street. My nose so close, I'm charging up. I gotta go work at this for a lot. Death has been the fight. Come to a crisis. Keep nose clean. I'm shooting a fart. 95 zone cars ain't my kind of thing. But I gotta have guys like a yellow bar to the town. Start to swing. So primitive, they rent that dog with a single roof. Dogs are getting forced by niggas, beat back your shoes off to the companies. Now rot in jail, it's on the fight. Future glory is going inside. I got back in that seat, a strange and blue sermon. And he's so bumpy down, no, it's not in vain. It's the youngest man, and I got trained. I'm the youngest man. Para mí. Tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, no me gusta, pero es así. Guerra de propaganda, guerra de alegación, demasiadas mentiras para mí. En estos días es muy fácil divulgar nuevas mentiras. Somos chismosos, somos muy seducibles. En el laberinto de mentiras no encuentro mi camino. Entre las opiniones perdí la orientación. No sé quién tiene razón, no sé si eso es verdad. Estoy mirando en esta inseguridad. Ni creo a la tele, ni creo los posts de Facebook. Ni creo nada porque no lo puedo verificar. En este tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, tanta gente cree en lo que lee aquí. Guerra de propaganda, guerra de mentiras, demasiadas informaciones para mí. Tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, no me gusta, pero es así. Guerra de propaganda, guerra de alegación, demasiadas mentiras para mí. ¿Cómo puedo descubrir? ¿Cómo puedo distinguir qué es verdad y qué es una mentira? Hay maquinarias perfectas para influenciar a la gente. Yo lo veo y me pregunto cómo cambiar. Juegan con mis emociones, juegan con mi opinión. Soy uno entre millones que ellos manipulan. Entonces no voy a creer nada, no voy a comprometerme más. Pero quién sabe si al final eso sea su plan. En este tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, tanta gente cree en lo que lee aquí. Guerra de propaganda, guerra de mentiras, demasiadas informaciones para mí. Tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, no me gusta, pero es así. Guerra de propaganda, guerra de alegación, demasiadas mentiras para mí. Tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, tanta gente cree en lo que lee aquí. Guerra de propaganda, guerra de mentiras, demasiadas informaciones para mí. Tiempo de propaganda, tiempo de mentiras, no me gusta, pero es así. Guerra de propaganda, guerra de alegación, demasiadas mentiras para mí.